Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos llegando a la parte final de esta semana y es una alegría que hayamos podido compartir todos estos días la palabra de Dios. El título de hoy, el ejemplo de Nehemías. Lee Nehemías capítulo 5, verso 14 al 19, por favor. ¿Qué razones presenta Nehemías para no exigir el pan o salario asignado del gobernador? Nehemías capítulo 5, verso 18. Es muy probable que Nehemías haya escrito el relato de estos versículos después de su regreso a la corte del rey Artajerjes, luego de sus 12 años de gobernación en Judá. Aunque los gobernadores tenían derecho a recibir ingresos de sus súbditos, Nehemías nunca reclamó este derecho, sino que se costeaba su sustento. No solo pagaba sus propios gastos, sino también proveía para su familia y toda la corte. Zorobabel, el primer gobernador, es el otro gobernador cuyo nombre sabemos. Cuando Nehemías dice los primeros gobernadores, lo más probable es que se refiere a los gobernadores entre Zorobabel y él mismo. Como resultado, al concluir con su mandato, muy probablemente haya perdido dinero. En lugar de adquirir riquezas como cabría esperar de un puesto de prestigio, probablemente haya perdido riquezas y posesiones. Nehemías era rico, por lo que podía proporcionar el alimento diario a muchas personas y era generoso al proveer en abundancia a los demás, como lo relata Nehemías capítulo 5, versos 17 y 18. Aunque no es lo mismo que lo que hizo Abraham después del rescate de los capturados por algunas de las naciones circundantes, según lo relata Génesis 14, lo que Nehemías hace aquí revela el mismo principio fundamental. Lee Nehemías 5:19 y podrás contestar la siguiente pregunta: ¿qué significa esto y cómo lo entendemos en función del Evangelio? Lo que vemos en Nehemías es un ejemplo de alguien que puso al Señor y a su obra por encima de su propio beneficio y ventaja personal. Es una buena lección para todos nosotros, independientemente de nuestra situación particular. Es fácil trabajar para el Señor cuando no nos cuesta mucho. Sí, queridos amigos, aprendamos de Nehemías. Era más importante la obra que hacía y al Dios que servía que sus propios recursos. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.